Prometíamos hace un ratito nada más tener un diálogo con una enorme cantora que queremos mucho, que tenemos la suerte de... Vamos a tener la suerte de disfrutar esta noche también. Hoy estamos recomendando el disco Abrazo. Estamos hablando de Luciana Jury, quien está ya en comunicación telefónica con nosotros y nosotras aquí en la radio. ¿Cómo estás, Luciana? Daniel Zambrano. ¿Cómo estás? Saluda. Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, aquí, bueno, esperando con ansias una propuesta que tenés para la noche. No contamos mucho nosotros porque queremos que cuentes vos lo que estás preparando para esta noche. Bueno, hoy a la noche hago un recital en casa, por la plataforma de YouTube, por mi canal de YouTube. Así que bueno, es una primera experiencia por esta plataforma. Yo ya había experimentado un par de veces hacer streaming, pero bueno, por esa plataforma no lo hice nunca. Y bueno, vamos a tocar algunos temas del último disco. No es una presentación oficial del disco, pero sí, bueno, va a ser un adelanto del disco y otras canciones que van a andar dando vueltas por ahí. Tenías previsto, pre-pandemia, ¿no?, presentar el disco en junio pasado en el espacio de la UNTREF, ¿no? Claro, bueno, la presentación oficial iba a ser el 4 de abril. Uh-huh. Y lo fuimos postergando hasta junio y después, bueno, decidimos, por supuesto, con la situación que no iba a funcionar. No nos iba a ir bien con la venta de entradas. Uh-huh. Así que, bueno, nada, esto, sí, esperar hasta que todo esto termine y ver de qué manera se vuelve a aquellos tiempos. Está en este momento, hoy por hoy, es como una cosa muy lejana. Así que bueno, por lo pronto lo que voy a hacer es seguir tocando y conectándome con la gente a través de las plataformas, que es por ahora la única manera que hay. ¿Y cómo estás llevando este aislamiento? Venimos compartiendo aquí en el programa la realidad de muchísimas artistas, cantoras, músicos, músicas que trabajan desde el arte independiente, que además muchas veces dependían de las presentaciones o de dar clases o de ser parte de algún espacio autogestivo y que, bueno, la están pasando bastante complicada, si bien entendiendo una realidad global, nacional, regional, de mucha preocupación, de cuidado, de cuidarnos comunitariamente, pero que también pone en jaque una situación bastante precaria en cuanto a los ingresos. ¿Vos cómo lo estás llevando? Y sí, también difícil, bueno, también un poco, ¿no? La idea de hacer estas presentaciones, son presentaciones que se van a hacer a la gorra. Yo creo que lo voy a hacer una vez por semana. Y la propuesta es a través de pagos electrónicos hacer una colaboración que no vaya más de 100 pesos o lo que puedan, digamos, cada uno, y como manera de también de empezar a generar algún ingreso, ¿no? Porque vos pensá que los primeros que fuimos perjudicados con esta cuestión fuimos los músicos y la gente del teatro, ¿no? Uh-huh. Entonces ya venimos sintiendo el cimbronazo, si bien, bueno, ayudas, nosotros acá en la cuestión familiar somos súper cooperativos, ¿viste? Pero pero bueno, nada, tienen que empezar a venir los ingresos, bueno, nada, eso, muchos compañeros están dando clases virtuales también. Uh-huh. Eso era algo que también estaba contemplado dentro de mi posible futura actividad. Uh-huh. Así que bueno, ya nada, vamos a ir viendo cómo funciona esto y también, bueno, ir mejorando las tecnologías para que las transmisiones sean cada vez de mejor calidad, con mejor sonido y bueno, y tratando de sentir ese calor que se sentía de la gente del otro lado, del público, en este contexto. Es difícil muchas veces, obviamente hay cuestiones que tienen que ver con la cercanía que son irreemplazables, pero por lo menos sentir el acompañamiento, el cariño. Hay varias y varios que están proponiendo esta idea del contacto. ¿Puede ser que lo vas a hacer por primera vez en estos más de 100 días de aislamiento? Lo hice, sí, por primera vez en el canal de YouTube. Claro. Lo hice anteriormente por Facebook. Uh-huh. Hice dos En este plan, digamos, de pandemia, lo hice Sí. dos veces anteriormente por la plataforma de Facebook y estuvo muy bonito. Pero bueno, también fue así como muy instintivo. Dije, bueno, a ver, tengo ganas de conectarme en vivo y no voy a hacer ningún anuncio ni nada, me voy a conectar a ver qué pasa, ¿viste? Como pruebas pilotos, fueron dos pruebas pilotos y esta es como, bueno, la más anunciada, digamos, la más producida, por decirlo de alguna forma. Y entonces la toma como una primera prueba, no Bien. oficial, diríamos. Bueno, y vas a presentar Abrazo, que quedó pendiente de alguna manera una especie de revancha por las redes de la presentación oficial del disco, ya que no se puede hacer en un teatro. Claro, sí, bueno, ya te digo, no va a ser una presentación de punta a rabo del disco, porque para eso quiero sí, munirme de micrófonos, de nada, de algún procesador de sonido que me ayude a que el sonido, digamos, y la transmisión de imagen y sonido sean óptimas para hacer una presentación así, oficial del disco. Pero sí voy a tocar algunos cuantos temas del disco mezclados con canciones que no están grabadas en ningún disco, canciones de discos anteriores. También lo que sí pretendo es que esta primera prueba por YouTube, la gente sea la que me proponga canciones y que se vaya armando la lista a medida que la gente vaya pidiendo. Entonces, además es como una manera de mantener un ida y vuelta que yo no voy a necesitar, ¿viste? Porque es muy extraño estar tocando desde tu casa para un celular, Claro. digamos. En principio, la imagen es esa. Entonces, bueno, necesito que la gente vaya comentando, que me vayan diciendo qué es lo que están haciendo, si están comiendo, si están tomando algo rico. Sí, eso, necesito como que sea medio radial incluso, ¿viste? Medio imagen de radio la cosa. Ah, bueno, nos vamos entusiasmando desde ahora ya con esa propuesta. Escuchábamos recién, Sí. nosotros te contamos acá en el programa, es un programa informativo, pero le dedicamos un espacio a la música y vamos recomendando un disco por programa, que podemos picar así tres canciones, y fuimos compartiendo de Abrazo, La Flor del Jazmín y recién La Cueca de La Juana. Y nos contaba, nos escribían desde San Miguel para decirnos que, bueno, que les había encantado la cueca y que le recordaba sus años en Chile, en su adolescencia y su juventud, cómo la música muchas veces nos traslada, así que va a haber posibilidad de pedir también esta noche en este concierto. Claro, claro que sí. Qué lindo eso que dijeron. Sí, esa es una cueca anónima que es como un documento feminista de aquellos tiempos. Una perlita de la historia de esas mujeres libertarias, indomables y que bueno, y que hacían de su voluntad libremente, ¿no? O sea, para mí es una canción que tiene mucho valor. Así que, bueno, nada, eso. Pretendo que la gente, sí, que el público aporte también lo suyo y que también de alguna manera sea parte de esto, ¿no? Porque es así, tal cual. Son parte de la cosa. Y tiene mucha presencia también de la lucha feminista este disco Abrazo. Sí, porque ese disco es el resumen de 4 años vividos intensamente, muy intensamente. Los 4 últimos años de mi historia con la música incluyen experiencias de este tipo, ¿no? De involucrarme, qué sé yo, tal vez en algún día especial en donde nos juntamos todas las mujeres para pedir por la ley de despenalización del aborto, y eso fue un hecho para mí que me marcó muy fuertemente. Nunca había visto tanta cantidad de mujeres juntas, unidas por un mismo objetivo. Haber sido parte de la lista de artistas que fue ese día, un 13 de julio, no me lo olvido más, fue un hecho que me marcó fuertemente, ¿no? Bueno, nada, del 2015, del primer Ni Una Menos en adelante, he sido testigo de estos procesos sociales tan tan transformadores y que me han impregnado también a mí en el cotidiano de la vida, ¿no? Bueno, y eso, ¿no? La lucha en las calles, las visitas a los distintos puntos del país para nada, tirar una mano y también que me la atiendan a mí esos pequeños centros culturales que se abrían resistiendo a un momento económico y político muy muy duro, advertir mientras tanto, mientras surgían viajes al exterior, porque paradójicamente durante estos 4 años fueron hice 4 experiencias al exterior que también para mí fueron determinantes y que parece mentira, ¿viste? Pero hay veces que cruzas el charco y desde otros continentes ves a tu región desde otro lugar. Mm. Y esa experiencia también bueno, me hizo mirar a Latinoamérica en grande como una sola región. Por eso también decidí que mi búsqueda a partir de ahora, ya que se nos caía el proyecto de la América, de la Latinoamérica Unida, se nos venía cayendo desde el 2012 en adelante, y él veía cómo el neoliberalismo tomaba distintas regiones de nuestra Latinoamérica, decidí abrazarme a la idea del proyecto de unión latinoamericana a través de la música, ¿no? Tremendo. Por eso mi búsqueda de la música latinoamericana y este disco está como muy impregnado de música latinoamericana. Sin duda. Y el nombre, ya nos abraza desde el nombre y desde cada una de las canciones que componen este disco. Encontré un mensaje acá para leértelo, dice: qué linda cueca, me recordó mis años adolescentes en Chile que transitaba en libertad con cuecas y besos hacia el socialismo. Así que el mensaje que nos llegaba cuando escuchaban recién la cueca de la Juana aquí en la radio. Recordanos, Luciana, entonces, canal de YouTube, ¿cómo es tu canal desde las 21 Luciana horas? Jury, Luciana Jury con JJURY, Luciana Jury, y ahí, bueno, pueden ya suscribirse al canal, que también es una manera de aportar. Esto es algo que, no sé, será por una cuestión generacional mía, nunca le di mucha bolilla a esto de suscribirse a los canales. Bueno, ahora lo entiendo y entiendo por qué, y es muy importante que la gente, que el público, incluso otros artistas amigos, ¿no? Que puedan colaborar, se suscriban, si les gusta la música, por supuesto, a los canales. Entonces así las visualizaciones se van haciendo un poquito más, y bueno, y vemos si podemos rajuñar algo a estas megas empresas que nos permiten, por un lado, la divulgación de nuestras obras, pero que bueno, que a las que es muy difícil poder sacarles un poco de dinero. Entonces nada, eso, colaborar ahí con la presencia y suscribirse a los canales, tanto de YouTube como de Instagram, como de Facebook, en fin, estoy en todas las plataformas. Ahí te vamos a estar siguiendo y compartiendo esta noche a las 21 horas el show, Luciana. Abrazo enorme, gracias por la música, gracias por este momento, por tus palabras, y nos quedamos escuchando Guateque. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Abrazo enorme. Otro para ustedes.